Bob Marley dijo: lo bueno de la música es que cuando llega te olvidas de los problemas. Por eso nuestra arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae, un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga asistiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos utilizando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenidas y bienvenidos un martes más a la fiesta semanal de Radio Rasta. Relajaos y subid el volumen de vuestro sound system, porque Radio Rasta ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. ¡Un martes más! ¡Madre mía! ¡Un martes más! Aquí en Radio Rasta, en directo desde los estudios centrales Irola y Ratia 107.5 FM, claro que sí, aquí en Bilbao, ya sabéis. Bueno, Gus, dale el número, ¿no?, de teléfono a toda la gente que nos escucha, pues para sí, empezar. Llamarnos en cualquier momento al 94-421-7060. Y bueno, ya estamos aquí, llegando a la Navidad, que vamos a llegar dentro de poco, y esto se va acabando esta temporada porque nos pillan en fechas los martes, ahí nos pillan en Nochebuena, Nochevieja, ya veremos si damos las campanadas o no, nos lo estamos planteando. Estar atentos, pero que hay igual muy serias opciones de que así sea. Eso es, eso es. Y bueno, que hay que presentar, ¿no? Gus, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Pues bien, ¿eh? Vamos tirando y aparte de ir tirando, pues bueno, aprendiendo muchas cositas. Nos vas a traer cositas, ¿no? Luego. Pues sí, para que nos queden claras ciertas cosas. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Luqui, apa ahí. Apa ahí, ¿qué pasa, man? ¿Qué tal, tío? Bien, aquí de tranqui, a ver qué planteáis hoy. Apa ahí. Bueno, tenemos también a Katy por otro lado. Buenas tardes, Katy. Hola, buenas tardes, Gabón, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Otra semana más. Encantada de volver otra vez al estudio, ¿eh? Eso es. Y a su lado también tenemos al auténtico Monsanti, el auténtico transformador de transgénicos. Buenas tardes, Santi. Aupa, buenas tardes, chavales. Aupa, y luego nos vas a traer un temilla, ¿no?, para esta semana. Sí, hoy he traído una sorpresilla por ahí. Eso es, luego lo escuchamos ahí. Y ya sabéis, en la cabina de mando soy subiéndolo y bajando a los brothers, tío, los brothers. Han cambiado los brothers y hoy tenemos al técnico a Chopo Mori. Buenas tardes. Aupa, y a Rochaldón Regalaris. Aupa, y... Le mandamos un abrazo a Coldo, que estará escuchándolo desde... Allí donde esté, eso no sabemos dónde está, pero bueno, allí donde esté seguro que lo está escuchando. ¿Tendrás frase también para hoy, Choco? Sí. Bueno. Lo de siempre. Y otro abrazo también para Nacho, que hace tiempo que no viene por la radio. Eso es. Recordarle desde aquí que aquí estamos todos los martes y a ver si se pasa un día. Eso es, eso Qué acertabas estabais antes, muy bien. Y que se pase también por Calián, ¿eh? Y que se pase si quiere, el abrazo tiene si se pasa y si no, de las dos maneras. Oye, pues vamos a empezar con un poco de temazo, ¿no? Con un poquito de temongo, porque te vamos a empezar con este tema de Vale Bach Crew, que esta canción se llama Set Home, que es este hombre, pues bueno, va dedicada a Nicolas Sarkozy, pero realmente se la podríamos dedicar a mucha gente, a muchos políticos, a muchos pequeños fascistas como él, que andan sueltos por la calle, andan sueltos por la sociedad... Y que se han enriquecido a nuestra costa, ¿eh? Ahí está, Setom, ¿no? Que se pronuncia así. Setom, sí, dale caña, a ver cómo suena. Yeah. C'est contre toi cette chanson, toi petit homme qui sans raison, avec tes discours et tes lois, nous a donné tous un peu froid. Toi qui nous a repris l'espoir, que nous avions de la mémoire, tous les gens bien et mal intentionnés vont te claquer la porte au nez. Tu parles les personnes, cet homme, moi ça me fait mal d'entendre cet homme. Sarkozy, ta vision de la France n'est pas la mienne, man, je la connais par cœur, laisse-moi déchirer ton programme. Un jour c'est décidé, dans un dîner d'élite, que discuter ensemble deviendrait un délit. À ceux qui n'ont pas la chance d'être bien logés à Neuilly, sortez de la tour et mes uniformes sont là pour vous accueillir. La tentation est rapide et efficace, y'a des caméras dans la rue mais sans les dédicaces. Il a coupé les crédits des assos dans les quartiers, mais c'est du qu'éducateur et CRS n'ont pas le même métier. C'est, on m'a dit par que j'ai lu, entendu, la jeunesse est vivante, ouvrez les yeux, écoutez et ses idées ne sont pas récentes, n'a-t-on pas été assez clair, jamais d'une politique à la Blair. Et de Macron le chasse vite, vite, vite ici, avant que nos enfants pleurent. Il parle, parle, parle, les personnes s'étonnent. Moi ça me fait mal, mal, mal, mal d'entendre cet homme. Sarkozy, ta vision de la France n'est pas la mienne. Man, je la connais par cœur, laisse-moi déchirer ton programme. Il parle, parle, parle, les personnes s'étonnent. Moi ça me fait mal, mal, mal, mal d'entendre cet homme. Sarkozy, ta vision de la France n'est pas la mienne. Man, je la connais par cœur, laisse-moi déchirer ton programme. Et dis-moi que fait la police. Humiliation, bavure, bien trop longue est la liste. Mais dis-moi que fait le ministre. Provocation, séduction de l'électorat, le pénis. Mais dis-moi que fait la police. Humiliation, bavure, bien trop longue est la liste. Mais dis-moi que fait le ministre. Provocation, séduction de l'électorat, le pénis. Mes policiers, CRS, ne font plus régner l'ordre, mais blessent. Dis-moi, est-ce normal que la vue d'un uniforme stresse? 2 grammes de weed en poche et voilà qu'il t'emmène au poste. Et le ministre ferme les yeux sur les gardes à vue match de boxe. Il paraît que ça rassure, moi ça me fait peur. Le modèle américain, je vois pas la porte, mais je vois ce qu'on y perd. On est comme des lions qu'il voudrait mettre dans des cages, on est des millions à vouloir faire passer ce message. Il est dangereux, malgré ce que disent les médias, elle est dangereuse. Sa politique de l'immédiat, il est dangereux. Il nous mitonne, il nous endort, et on connaît les dégâts qu'il a causés. Pour lutter, que faut-il encore? Il parle, parle, parle, les personnes s'étonnent. Moi ça me fait mal, mal, mal, mal d'entendre cet homme. Sarkozy, ta vision de la France n'est pas la mienne. Man, je la connais par cœur, laisse-moi déchirer ton programme. Il parle, parle, parle, les personnes s'étonnent. Moi ça me fait mal, mal, mal, mal d'entendre cet homme. Sarkozy, ta vision de la France n'est pas la mienne. Man, je la connais par cœur, laisse-moi déchirer ton programme. T'as tout faux, tes raisonnements sont mauvais, décalés, t'as pas le niveau. S-A-R-K-O, t'es pas bien grand, c'est pas nouveau. Droite de la droite, on connaissait, mais là c'est trop. Tu alimentes la haine avec des mots, alors donne ton car cher à toutes les âmes offensées. Au passage, un rappel, tous ces jeunes sont français. À la tête de l'État, je vois une tache toute foncée. Y'a du nettoyage à faire, un parasite à effacer. Ta mission, maintenant tu la connais, elle s'appelle démission. On veut plus t'entendre vomir à la télévision. À quand on l'éclaircit, quand de meilleures prévisions? Tu connais ta mission, démission, ta mission. Maintenant tu la connais, elle s'appelle démission. On veut plus t'entendre vomir à la télévision. À quand on l'éclaircit, quand de meilleures prévisions? Tu connais ta mission, démission. Il parle, parle, parle, les personnes s'étonnent. Moi ça me fait mal, mal, mal, mal d'entendre cet homme. Sarkozy, ta vision de la France n'est pas la mienne. Man, je la connais par cœur, laisse-moi déchirer ton programme. Il parle, parle, parle, les personnes s'étonnent. Moi ça me fait mal, mal, mal, mal d'entendre cet homme. Sarkozy, ta vision de la France n'est pas la mienne. Man, je la connais par cœur, laisse-moi déchirer ton programme. Ta mission, maintenant tu la connais, elle s'appelle démission. On veut plus t'entendre vomir à la télévision. À quand on l'éclaircit, quand de meilleures prévisions? Tu connais ta mission, démission, ta mission, démission. Maintenant tu la connais, on s'appelle démission. On veut plus t'entendre vomir à la télévision. À quand on l'éclaircit, quand de meilleures prévisions? Yo, Dixie Peach live in Bilbao, I seen Basque Country. You ever know, no? Radio Rasta. Radio Rasta. Say we holding we corner. Spreading roots and culture. Dixie Peach says I seen. Keep listening, Radio Rasta. I'm gone again. Oh yes, ahí está, ese temazo, vale, Bache Crew, Seton, vaya, vaya, vaya, bueno, espero que os haya gustado. Así empezamos. Así empezamos. Y para seguir con este programa, que no queremos detenernos más, vamos a seguir con un temazo de Ascapen Sound, que, bueno, yo que sé, ya sé que hace un mes o así, 3 semanas, estuvimos aquí con Gorka, que estuvimos entrevistándolo, nos presentó el disco, se cantó, pero en ese programa no pusimos este tema, y es que estoy enamorado de este tema, no puedo parar de escucharlo. Y realmente me parece un discazo encima. Es que este Munduan Salgai, Ascapen Sound, me parece uno de los grandes discos de este año. Y ahora que se está acabando, pues creo que habría que recordarlo. Este tema se lo canta con Bass Sound System y se llama Subartificiala. Pero bueno, yo quería preguntarle a Luki porque este fin de semana, este Santo Tomao, van a estar ahí en Local Play, ¿no? Con el aniversario de... Jamaican in the Jungle, tío. Mucha embargada. La verdad es que el día que dijimos la fecha no sabíamos que era Santo Tomás, porque si no, nos lo hubiéramos pensado dos veces. Pero bueno, pero va a estar así bastante, bastante concurrido. Y aparte vendrá... Jah Slave, que es un productor muy bueno, y la verdad es que yo recomiendo a la gente de los amantes del buen reggae que vayan, porque aparte de tener a Scapen Sound, también va a estar este hombre que creo que más de un hombre serio va a disfrutar con el espectáculo de Jah Slave, que es un, como digo, es un titán de muchos años aquí, es un antiguo, lo que pasa es que suele estar muy metido en su producción y en su madriguera ahí labrando el tema. Y luego así, pues bueno, yo estaré con Chango y eso, y estará la peña de Jamaica, estará Javi Spliff también. Sí, es un abrazo para el RAE, para todo Jamaica y el Jungle, que se le ocurran mucho, para Josh Palmer también, ¿no? De hecho, el día 20 es la pre-party y como también hay parte de la crew que son de Burgos, van a hacer una pre-party en Burgos. Muy o sea, bueno. Que va a estar ahí motivada la jaya. Ya vemos aquí que el ambiente sí. Canino. Sí, hay que presentar. Está Barry, hoy lo que pasa es que está Barry con Suba también y están ahí un poco a la gresca, pero bueno, si escucháis ladridos y eso no os preocupéis, es normal, están aquí en su mundo, en la radio, en el estudio, los canes, no hay problema. Lo positivo, cosas del amor perruno. Eso es. Porque amor es por canino. Amor, estos ladridos. Podemos escuchar el temazo, yo creo, de Scapen Sound, Bass Sound System, todo el mundo a votar, todo el mundo a disfrutar, todo el mundo positive vibes, por favor, por favor. Vamos, yeah, Subartificial a boom, Bass Sound System. Yeah. Artificiala, baina antze esan txeta zu erreala. Zu erreala. Hemen dira zu artificiala, baina antze esan txeta zu erreala. Zu erreala. Imundu hainbat borroka banantzen gaituzten normal. Gaurko gudak telepiztaz eginak eta emanak. Gutaren jaunak orain gida bakiaren nobelza ditunak. Aztintzen imperialismoaren ikur iltzailea onela. Galer gaiuek estanda egiten duten bitartean gobernu zaldatu eta arpilatu herria. Augustia geopolitika zukaltatutakoa etzaigua zolan mendira zu artificialan. Baina bestaldean lerketa hauek dira zu erreala. Ango jendea bizita ez dalpean, baina propaganda jarrai eta bidetan. Ola da, hemen dira zu artificiala, baina antze esan txeta zu erreala. Zu erreala. Hemen dira zu artificiala, baina antze esan txeta zu erreala. Con casa, la tele, el garaje, de vez un masaje, comida de fiesta, braguitas de encaje, consola ordenada, porritos no falten. McDonald's, centros comerciales, libros, revistas, teléfonos y claves. Vives y te alejas perdiendo los detalles, te ciegas, vislumbras, te ponen focos artificiales. Pero tu lugar es cuando vale la vida, la muerte, dualidad de suerte. Juegos cruzados donde sobrevive el fuerte, lugares desolados un instante de repente. Hablo Palestina, de Somalia y Pakistán, hablo de Birmania, Filipinas y Sudán. Hablo otros sitios, sus noticias no llegan. Dime quién acalla los gritos, la guerra no es bella. Modo informativo. Mayores exportadores de armas son Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Rusia, Europa. Negociantes del dolor ajeno, que se sepa. Scapen Sound, Bass Sound System. Anti este sistema. Hop, hop, hop. Hemen dira zu artificiala, baina antze esan txeta zu erreala. Zu erreala. Hemen dira zu artificiala, baina antze esan txeta. hildakoekin zer egin, atxilotuekin zer egin, diplomaziarik ez egin, elbarrituekin zer egin, odori xuriari zer egin, amagalduekin zer egin, zenbat belur eta zenbat min, brrrr, zer egin, aserriarekin zer egin, herriarekin zer egin, sentimenduekin zer egin, zer egin, odoletan zenbat hil, hor bertan. Etxegabe, zenbat etxe jende gabe, zenbat beldurta, zenbat gezureta, zenbat atxegabe, zenbat, zenbat, zenbat enerabe, zenbat jende da bire etxegabe, zenbat refusiatu berade, zenbat gora beraguko dirade, gauzak ez diraldatzen, zenbat jende lurperatzen, zenbat irabazi, da zenbat galtzen. Gaizkiaren erdatza, zuek zarete Mende balde intzaia, utzi bakia mundua Bat, bi, iru, lau Hemen dira zu artifiziala Baina antze ezantxeta zu erreala Zu erreala Hemen dira zu artifiziala Baina antze ezantxeta zu erreala Artificiala, bañanse es ancheta, su erreala. Yaga yo, it's Anthony B.S. Rasta love. It's like rain, rain, rain. Yo, it's radio, Rasta. And it's Rasta love, remember. Check it out, Rastafari lives and rules and reign all the time. Radio Rasta, keep the culture and the consciousness pumping. Ah, y estaba Anthony B. también. Vaya temazo, yo a mí este tema, personalmente me encanta este tema que son ahora de Bass Sound System. No sé, este disco de Ascapen Sound, Gorka, la verdad es que se ha hecho un discazo, que lo han masterizado Ivonne en Euridia Studios y todo esto. Un buen disco, yo os recomiendo que lo chequéis porque está muy rico, está muy fino. Y al hilo de esto, de este tema que se colabora Bass Sound System con Gorka, pues yo quería también enlazar esto con el evento que va a haber también en Santo Tomao, pero nos vamos hasta el Gasteche de Orereta, ahí al lado de Donosti, porque viene Chistor Reggae, Chistor, la Chistorra y bueno... A partir de las 8 va a haber Pincho Pote y luego ya empieza la fiesta y van a subirse desde Granada los Nasari Sound, los hermanos de Nasari Sound, con Rao y el Fede ahí a la cabeza, muy grandes los dos, y van a estar con todo el equipo de Bass Sound System. Y bueno, yo quería poner este tema que se lo han cantado con Erin, con el trapicista, con el Comando Katana, que les mandamos un abrazo muy grande a toda esa gente de Galicia, Galicia People, y al Rulos, a todo el mundo. Un temazo muy serio, me parece también otro tema muy bien hecho, buena lírica, buen videoclip encima, que se lo han hecho los de Puberty Lobs, que son los grandes con las cámaras, y creo que está por ahí el temilla. Esto se llama Bad Times, que se lo cantan Rao, de Nasari Sound, y Erin, el trapicista. El temongo, el temongo. Dale, dale, dale, dale. ¡Bum! Yo, yo, yo. This is our bad time. Crazy world, Comando Katana, Nazari Sound, a special wicked a combination. This is my brother, Erin. Hey, Granada, Galicia combination. Watch, so listen now. Mundo gris de blancos con dinero negro, un país en el que mandan bancos, gente sin cerebro, la avaricia rompe el saco, y esa es la verdad, en cambio yo me rompo a saco de esta puta sociedad, capitalismo y consumismo, te inyectan el veneno, de que mires al que tiene más y no al que tiene menos, y todo Dios sin un pavo en paro y las cuentas a cero, y hacen que seas esclavo y que seas siervo del dinero, la sociedad y el sistema, este ambiente me da pena, violadores en libertad, inocentes en la trena, espero que todo estalle, que más voy a hacer joder, si por vivir en la calle no me cobran alquiler, son guerras por petróleo y abusos de la poli, yo escribo en este folio con tinta que llora el poli, en una falsa democracia y me hablan de progreso y solo veo desgracias en páginas de sucesos. This is a bad, bad time, feel the respect man, vuelve a poner tus pies en la tierra y vende tu alma al diablo por tres perras, ellos viven lujo y tú su consecuencia. This is a bad, bad time, feel the respect. fea y vemos que hay el drama. El mundo me presiona y esta realidad me agobia. Aquí nada funciona y a todo le tengo fobia. Crisis, manipulación, corrupción, recortes. Toda la población atontada con el deporte. Y en la televisión solo hay peleles y basura. Y medios de información que manipulan y censuran. Ya casi ni se respira en esta realidad, donde el mundo gira y la mentira es la mayor verdad. Familias desahuciadas viviendo un infierno en la calle y sin nada por culpa de este gobierno. Y yo no sé lo que voy a hacer, y yo no sé, no, no, lo que voy a hacer. Tú dime cada cuatro años de elecciones pa' que flipa que ladrones entre engaños monten un paripé. This a bad, bad time for the respect, man. Vuelve a poner tus pies en la tierra, venden tu alma al diablo por tres perras. Ellos viven lujo y tú su consecuencia. This a bad, bad time for the respect, man. Vuelve a poner tus pies en la tierra, venden tu alma al diablo por tres perras. Ellos viven lujo y tú sufres la consecuencia. Y ellos duermen tu mente, políticos mienten solamente a base de engaños. Y hacen que no seas diferente, sigas la corriente a todo el rebaño. Y que tengas la cabeza hueca, una casa, dos coches y cuatro hipotecas. Y curres de noche y que todos los meses te agobies de estrés y tengas jaquecas. This a bad, bad time for the respect, man. Vuelve a poner tus pies en la tierra, venden tu alma al diablo por tres perras. Ellos viven lujo y tú su consecuencia. This a bad, bad time for the respect, man. Vuelve a poner tus pies en la tierra, venden tu alma al diablo por tres perras. Ellos viven lujo y tú sufres la consecuencia. Llevan una política muy extraña en este país. Hay ahora más gente sin derechos que en cualquier otra época e intentan tapar la mierda como si no existiera. Mientras los ricos se hacen más ricos, a los pobres que les den por el culo. Bad time, son Erin con el Dao pa' traer goodbye. Y nadie es bad, bad, bad time. Y es comando katana pa' poner style. How does tune in the original radio station run things round town Bilbao? Me I tell you, Radio Rasta, Selassie, I know, I can run say that, so you better know say something. Ahí estaba ese temilla con Erin, con Rao, buen tema, a mí me gusta este videoclip que han sacado hace 4 o 5 días, que lo está petando también, por cierto, ¿eh? Bueno, y la letra de Erin, yo qué sé, y el Rao, es que, pues como siempre... Pues me está gustando el programa, tenemos mucha letra más entendible para todo el mundo. Eso también. Y más por aquí. Hay que, vamos a intentar eso, que también están muy guapos los temas en inglés, a la gente le gusta el inglés en el reggae y tal, pero también está muy guapo entender las letras y... Ahí sigue la batalla canina. Está muy guapo entender las letras y bueno, por eso vamos a intentar, pues eso, acercarnos no, un poco solo más. Por entender las letras también, sino por estar un poco más con lo de, pues, más cerca también, ¿no? Más despiertos, ¿no? Vamos a seguir despiertos con este temazo que nos lo ha dejado el ingeniero musical Termi Bretelli, nos lo mandó el otro día y bueno, Etana con un Big Tune, dale caña. That's it away. Boom. Qué buena. I want you to feel the vibes, the good old vibes of ska, ska music. I'm gonna be ecstasy. So me know me not worry about that thing. Never can I take my smile. Never can I take my will to survive. And never can I hurt my pride. Never can I take my will to survive. We gonna dance it away. Into Radio Rasta FM. Keep it locked, I mean, Seto. Ahí estaba este temongo de Tana. Que por cierto, yo no lo había visto, pero he visto el otro día andando un poquito en RadioRasta.info. Le hiciste la pregunta de la ducha, ¿verdad? Sí, le preguntamos a Etana cuál era la última canción que había cantado en la ducha. Sí, sí, y luego se cantó en directo ahí en la zona de prensa y todo. En el Rototón. Está el vídeo por ahí, sí, sí. Muy buena, muy buena. Y toda la gente le gustó la pregunta. Pues os lo recomiendo. Fue un momento muy, muy, bueno, muy entrañable, ¿eh? Eso y es. Y se la tiró largo. Eso es. Oye, hay que acordarse también de toda la gente de Nati Radio, chaval. Vaya lista que tienes por ahí. Una lista que es que hay que agradecer a mucha gente porque, claro, en los programas nos saludan y nosotros a veces no somos muy, muy educados porque no le saludamos a toda la gente que deberíamos saludar y pedimos perdón por ello, pero se nos va la olla muchas veces, así que hay que aprovechar hoy, hay que saludar a... Hoy hemos venido serios y vamos a hay saludar que al selector Boni, que tío, tiene un programazo que empieza los lunes a medianoche, ya a la medianoche de lunes al martes. Selector Boni, tío, desde Sevilla, este mexicano, que el programa se emite en Nati Radio y es un programazo. Y también hay que decir que... Muy bueno, Gaspar, tío. La Hora Rasta es un programa que... El que no conozca La Hora Rasta debería empezar a escucharlo. Uno de los programas más antiguos, si no el más antiguo, de radio aquí en la península. Con Gaspar, La Hora Rasta, desde Málaga también. Un abrazo enorme. También hay que acordarse de Fausto, Reggae Bar Ninetxea, cada domingo, tío, a las 7. En Radio Rasta 24 horas, estamos hablando. Eso, ¿no? Es, y desde Uribe FM le podéis escuchar Fausto, Chalice Dilla, Kim Burning, qué grande. Ya, mano. Muy grande. Nada de jiji jaja, temas serios, como le gusta decir a él, claro que sí. Y también hay que saludar a John, por supuesto, Time to Roots, Radichu y Ratia, que están todas, que también se lo curra cada viernes. Big up, John. Big up. Muy grande. Y nada, que eso, la gente de... Que sí, a la gente de Takuma, a la gente de Mayama, Organic Roots, es que es mucha gente la que hay que acordarse cada semana. De momento creo que vamos a escuchar otro temilla. Menuda parrilla, porque estamos haciendo, ¿eh? Porque, con las 24 horas. Sí, porque si seguimos saludando al final no podemos escuchar música. Y hoy hemos venido expresamente para alegraros el día, para transmitiros buenas energías, para que sintáis la Navidad dentro de vosotros. Y para ello tenemos a nuestro amigo Limbal Thompson, con este temazo que está incluido en el Rabadab Showcase, la segunda parte, que ya sabéis, este disco que es del sello de Pirate Choice, de Davian Bassa, Robert, este disco que está grabado en el estudio de Robert en Santander. Y bueno, son singles que se fueron grabando desde 2008 al 2011 y bueno, ahí está ese disco que lo cayó el otro día en mis manos, que estaba por ahí, lo empecé a escuchar y es un discazo también de muy alta gama. La verdad es que no paro de escuchar buenos discos, ¿eh? Es que hay de sobra. No tenemos problema en eso, en encontrar una calidad brutal. Hay cada vez mejores producciones y por todos los lados. Esto un es saludo a Roberto Sánchez, que es otra hormiguita que está en todos los hormigueros. Siempre está. Esto no para. No para. Vamos a escuchar este temazo que se llama Crying for Money. Limbal Thompson. Boom. Blood money. Ahí está, Crying Fimoni de Limbo Al Thompson, vaya temazo. Bueno, también aquí para seguir la tarde en Radio Rasta. Y bueno, hay que recordar, ¿no?, las formas de contactar con Radio Rasta, que últimamente nos preguntan mucho. Para, ya sabéis, nos podéis seguir en internet, tenemos... Dile eso que estabas diciendo antes fuera del micro. Sí, yo quería quería saludar antes de nada a Uriol, que es el artífice de la frase, que la dice mucho en su programa en Radio Reggae Sessions. Ahí Uriol y Maite, un abrazo muy grande para ellos. Y él siempre dice Babylon Technology. Claro que sí, pues eso, la Babylon Technology, ya sabéis. También tenemos otros Babylon Technology, Facebook, Twitter, el Twitter, la web y todos los rollos. RadioRasta.info. Podéis seguirlo en el móvil, a 24 horas y todos los rollos. Ahí está todo, en la Babylon Technology, ya sabéis, conectaros con la tecnología de Babylon. Nosotros no tenemos miedo a Babylon, ni a usar la tecnología tampoco. Con buen sentido se puede hacer todo. Eso es. Y otro que no tiene miedo a Babylon ni nada es Babaman, este cantante italiano que tuvo el placer de conocerle en Italia, en Génova este año, y el tío es de Milán. Bueno, y él el placer de conocerte a ti. Bueno, eso también, eso ya no lo sé, porque él estaba haciendo una presentación de su libro, que ha escrito un libro sobre su vida y así, sobre su conversión al rastafarismo, y claro, a mí no se me ocurre otra cosa que preguntarle cuál era la última canción que cantó en la ducha y tal, entonces seguramente se acuerde. Pero ahí en la librería, delante de todos y todo. Sonó por todos los altavoces de la librería. Qué bueno. Y bueno, tenemos este temilla que se llama Feeling Airy, para que os sintáis a gusto, en conexión con las energías, con la buena vibra, para que despejéis la mente, para que luchéis contra Babilón, para que despertéis ya de una vez y para que os sintáis a gusto. Lo tienes por ahí, Babaman. Ahí está, Feeling Airy. Ya. Yeah. This is Babaman. With Feeling Airy, music goodbyes. Tropear mi soldati e violenza, questo no fa perdere. Un uomo, baby, feeling I rever get music goodbye. Questo è ciò che voglio perché. Tropear mi soldati e violenza, questo no fa per me. Mi piace farmi cullare da sto ritmo e levare fare andare a mane chi mi sente cantare, coadiuvare il ritmo vascolare del suo cuore. Le vibrazioni positive del reggae, la gente danza, la musica la scalda, il sorriso sulla faccia del DJ che grida e salta. Noi non vogliamo bamba, noi siamo gente in gamba, beviamo un po' di tè, caffè, fumiamo un po' di ganja. Davanti a un muro di casse stanno le masse, DJ rewind, home again. Lavora la pianta, la rossa, balla un film che il sole sorge, un ride indietro, l'altro solo reggae music. Se metto roba bianca qui la gente se ne accorge. The feeling I reggae music. Che voglio perché troppe armi, soldati e violenza, questo no fa per me. Un uomo no, be feeling I rever get music goodbye. Questo è ciò che voglio perché troppe armi, soldati e violenza, questo no fa per me. Voglio restare dove sto, mi basta ciò che ho. Continuare ad essere me stesso tra la gente. Ripudiare il diavolo, il maligno e Babylon. Alzare il volume del mio pacifico reggae. You see me say, one love in a every single yard. One love in a people them heart. One love, man I say one love in the name of God. With feeling a reggae music goodbye. Questo è ciò che voglio perché. Troppe armi, soldati e violenza. Questo no fa per te. Un uomo no, be feeling a reggae music goodbye. Questo è ciò che voglio perché. Troppe armi, soldati e violenza. Questo no fa per te. Mi piace farmi cullare da sto ritmo e levare fare andare a male chi mi sente cantare, coadiuvare il ritmo vascolare del suo cuore con le vibrazioni positive del reggae. La gente danza, la musica la scalda, il sorriso sulla faccia del DJ che grida e salta. Noi non vogliamo bamba, noi siamo gente in gamba. Beviamo un po' di tè, caffè, fumiamo un po' di ganja. Davanti a un muro di casse stanno le masse, DJ rewind, come again. Lavora la pianta, la rossa, balla finché il sole sorge. Un ride indietro, l'altro solo reggae music. Se metto roba bianca qui la gente se ne accorge. The feeling I reggae music goodbye. Questo è ciò che voglio perché troppe armi, soldati e violenza. Questo no fa per me. Un uomo no, be feeling I rever get music goodbye. Questo è ciò che voglio perché troppe armi, soldati e violenza. violenza, questo no, no, non va per me. Para la tua testa, mo mettiti il casco, accendi Radio Rasta quando sei nel País Vasco, sì. Yeah. Questo era Casanico Baba, maneke ed aide, maneke e stamina daddy from Italy, you know. Respect to Radio Rasta, respect to Bilbao, respect to País Vasco. Big up, this is Baba Man, Rastafari. Yes, ahí estaba Baba Man con ese jingle, que se grabó en su casa, muy bueno también. El Baba Man, un gran tipo, y los que no conozcáis, pues investigar un poquillo. Baba Man, italiano, de Milán. Bueno, tiene 16 discos, de hecho, grabados. A mí me ha gustado mucho, la verdad, no lo había escuchado. Yo tampoco lo conocía. Bueno, pues ves, para este tipo de cosas sirve traer cosas nuevas, para que la gente descubra, redescubra y siga escuchando reggae. Y otro que nos va a descubrir temas, nos va a sacar del baúl este tema, es Santi. Buenas tardes, Santi, otra vez. Buenas tardes, otra vez. Nos has traído un temido, ¿no? Bueno, sí, vamos a echar la mirada un poco hacia atrás. Nos vamos a remontar al 98. Un grupo que se llama Todos Tus Muertos, argentino, que sacó el disco El Camino Real, para mí una obra de arte. Es una fusión de reggae, ragamuffin, punk, hardcore, pero todo con filosofía rasta. Y para mí no tiene desperdicio ninguna canción, pero como no podemos poner todas, pues vamos a poner la canción de Los Envidiosos, que tiene mucho mensaje. Eso es. Todos Tus Muertos, con Fidel Nadal ahí a la cabeza del grupo. Y quería añadir, pues, que Fidel Nadal, sé que se ha separado el vocalista. Hace ya mucho. He visto en directo alguna vez, he oído algo de su música, pero no tiene la magia de las letras que tenía Todos Tus Muertos, y pegarle un poco caña para que queremos que vuelva esa filosofía y ese mensaje otra vez. Que espabile un poquito, ¿no? Espabile un poco, sí. Pues ahí está el mensaje, Santi, para ellos. Espero que os guste. Dale caña y Run It Up Selecta. Ellos me quieren debilitar y voy a decirles que no lo van a lograr. Los envidiosos, ellos me quieren debilitar y voy a decirles que no lo van a lograr. Los malvados, líderes de la sociedad, no pueden protegerse de la muerte y triunfar. Los malvados, líderes de la sociedad, no pueden protegerse de la muerte y triunfar. La naturaleza de tu opresión es la potencia de mi canción, porque seguimos y no nos detuvimos y cantando así la CIA. Todo dicho todavía. Hay muchas cosas que vos no sabías. Toda esa bronca tiene una razón, un motivo y necesita comprensión. Competición, eso a mí no me importa. Si no tenés plata, te cortan la horta. La casa que el tonto construye en la arena se va para abajo, que eso te dé pena. Sete todo hombre, la fundación, sólido como una roca, no hay superstición. Sete todo hombre, la fundación, sólido como una roca, no hay superstición. La gente que rechazas deberías amar. Nuevo Jerusalén, en Addis Ababa. La gente que rechazas deberías amar. Nuevo Jerusalén, nuevo de verdad. Los envidiosos, ellos me quieren debilitar y voy a decirles que no lo van a lograr. Los envidiosos, ellos me quieren debilitar y voy a decirles que no lo van a lograr. Los malvados, líderes de la sociedad, no pueden protegerse de la muerte y triunfar. Los malvados, líderes de la sociedad, no pueden protegerse de la muerte y triunfar. Mamá, mamá, me dijo así mamá, me dijo que viniera aquí papá. Me dijo así papá, me dijo que viniera, sí, me dijo que viniera a cantar y a cantar con mis hermanos. Y me dijo que nunca ni hijo de puta le diera la mano, que fuera a la pizzería y pidiera mucho licuado para cuando cantar sentirme bien reforzado con fuerza. Para decirte esta emisora reforzado con fuerza, para no hagan mi pensamiento reforzado con fuerza. Para decirte esto y subir y bajar y tirarte por la escalera así. Cuando entro en el micrófono me animo, cuando entro en el micrófono te quebro, cuando entro en el micrófono me animo, cuando entro en el micrófono te quebro. Y es así, de esta no podés salir. Y es así, haces el boquete igual. Y es así, de esta no podés salir. Y es así, haces el boquete igual. Ya sé todo hombre, la fundación, sólido como una roca, no hay superstición. Te digo, ya sé todo hombre, la fundación, sólido como una roca, no hay superstición. La gente que rechazas deberías amar. Nuevo Jerusalén en Addis Ababa. La gente que rechazas deberías amar. Nuevo Jerusalén en Addis Ababa. La pesquisa de la semana. Oye, esta semana la pesquisa, ahora que me acuerdo, se la vamos a dedicar a esa compañía multinacional que se dedica a las telecomunicaciones, que se ha apropiado de esta canción y ahora la utilizan aquí como que van de buen rollo, como que somos muy buenos y utilizamos canciones aquí. Que no robéis las canciones del pueblo, hombre. Esto es una canción de alegría. Esto no es una canción para una corporación multinacional, hombre. Es una canción eufemística, ¿no? Lo mismo que usan palabras bonitas para meternos la doblada, pues ¿qué van a usar? Pues canciones bonitas también, para engañarnos. Bobby McFerry, ya sabéis, esta sección, la pesquisa de la semana, en la que recopilamos los temas que nos enviáis y los ponemos aquí para votarlos y disfrutar con ellos. Esa sección que hacéis vosotros y vosotras. Y esta semana hemos recopilado dos temas y bueno, hay un tema que nos lo ha mandado un tipo que está aquí en el estudio, que no vamos a decirlo. Luego lo desvelamos y de momento vamos a escuchar un primer tema que nos lo ha enviado Iván Puente, al que le mandamos un abrazo muy grande porque siempre está ahí al pie del cañón. Aya Nighttime de Trevor Jr. Dale caña, selecta. Ya sabéis, quedaros con el tema que luego hay que votar. Yeah, time. Oh yeah. Aya Nighttime, I'm on a be with my mind. I just a higher night time. You turn out me with your mind. Say, I just a higher night time. I'm on a be with my mind. I just a higher night time. You turn out me with your mind. They took us away from Africa and brought us to Jamaica. Work us in the burning sun, yes. Didn't have no time to work no phone, say. At this a higher night time, I'm on a baby to my mind. At this a higher night time, you turn your baby to your mind. United we stand, divided we fall. There's a calling for everyone. Jaja, he loves us all, yeah. So you can you know, yeah, you say, you say. Cause it's a higher night time. I'm on a be with my mind, I say. Cause it's a higher night time. You can you be with in your mind. Don't fight against your brothers. Oh no, no, no. Don't fight against your sisters, no. Remember we are one, say. Cause it's a higher night time. I'm on a be with my mind. Cause it's a higher night time. You turn your day within your mind. They took us away from Africa, yes. And brought us to Jamaica. Woke us in the burning sun. Didn't have no time to have no fun. It's not time to fuss, no fight. Let us all unite. Hold up, you ready, man, yes. Because times get dread. Wickedness, wickedness on the land. I just can't understand, no. Cause it's a higher night time. I'm an ability in my mind. Cause it's a higher night time. You turn your day within your mind. They took us away from Africa and then them brought us to Jamaica. Work us in the burning sun, yes. Didn't have no time to work no phone, no. I just can't understand. Too much wickedness on Jalen's end. I just can't understand. Why so much wicked people on the land? Cause it's a higher night time. I'm an ability in my mind. Cause it's a higher night time. Pop, pop. Right, vaya temazo, claro que sí. Ha sido a gusto venir a la pesquisa, chaval, con estos temazos que nos enviáis. Trevor Jr., Anaya Time. Ese era el primer tema de la pesquisa. Y el segundo tema de la pesquisa nos lo trae Marginal Music. Y un buen tipo que hay por aquí, nos lo trae. Marginal Music, mofad. Antes has dicho un tipo, pero se te ha olvidado lo de buen. Ahí está, perdona, que nos lo va a presentar el primo, Lucky. Preséntanoslo bien en francés, por favor. Para empezar a explicar que es la sorpresa de la semana, no sé, para mí por lo menos, aparte de la pesquisa de la semana. Y bueno, pues el tema es de Funky Family, un grupazo del Copón de la Baraja, y el tema se titula Marginal Music. Y es para la gente de Radio Rasta, en fin. C'est mon présent, Inch'Allah mon avenir, c'est ma prison. Et seule la mort peut m'en faire sortir, inséparable de moi. Comme la lune de la nuit où le regard de l'œil du cap. Le rap c'est ma vie, c'est mon métier, mon chantier, ma partie de poker. Mon moyen d'oublier le monde entier, mon moyen d'avoir le sourire aux lèvres comme Marvin. Mon moyen d'écrire mon histoire et celle de ma ville à fond, volant de ma vie. Le rap c'est comme la rue, trop sérieux ça. C'est l'ouest du décor, non de bagnante, respect si t'es droit. C'est comme dans la rue, tout le monde veut la place de l'offre, le blé de l'offre, baiser le monde et se payer la femme de l'offre. C'est des petits, des grands, des petites, des grandes. Le rap c'est un refuge pour ceux que la vie étrange. C'est des kilomètres de nord, une passion, du bis, des euros. Le rap c'est l'existence de nous autres. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais. Marginal musique. Par amour du gain, par abat du gain, pour l'honneur des tiens. Entre la marginale musique. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais. Entre la marginale musique. Si tu veux qu'on se lève, qu'on aille sur la piste, tu sais s'il nous faut pas. Entre la marginale. Mets-moi des bâtons dans les roues, je continuerai sur les jambes. Vise ma tête et mon rap entrera peut-être dans la légende. J'ai plus rien à perdre, le temps c'est du rap. Le rap si tu plais, le blé si tu l'es, pour les biberons de mon bébé. Je peux plus laisser quiconque monter le pain de la bouche. Si je me laisse mettre sur la touche, qui lui paiera ses couches. Le rap c'est ma drogue, mon sport. C'est là que j'ai mis tous mes espoirs. Je veux qu'ils mentionnent mon nom quand ils raconteront son histoire. Ces trois places sur le podium, c'est qu'un trône, une seule couronne. Et autant de frères dans l'ombre qui veulent y poser leur couronne. C'est des vrais, c'est des traîtres. C'est des MC qui devraient prendre leur retraite. Mais aucun d'eux ne me fera battre en retraite. C'est tout un art après la famille, c'est tout ce qu'on a. C'est des jours, des nuits à écrire, mais quand on est mon compas. C'est un moyen de remplir les caisses, c'est la voix du peuple. Je fais savoir tout ce qu'il rate aux aveugles. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais. Entre la marginale musique. Par amour du gain, par abat du gain, pour l'honneur des tiens. Entre la marginale musique. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais. Entre la marginale musique. Si tu veux qu'on se lève, qu'on aille sur la piste, tu sais s'il nous faut pas. Entre la marginale musique. C'est des guerres et des combats, c'est des chèques et des contrats. Plein veulent y être mais n'y sont pas, ça elle reste on le racontera. C'est des textes et des constats, la parole ceux qui l'ont pas. Si tu pèses pas tu comptes pas, tu te relèves ou tu tombes bas. On persiste et qu'on aime ça, et le mic aime sentir nos mains sales. Tout s'agite sur un son infâme, c'est la course sur un sol instable. Tous les dettes toujours au même stade, tous veulent du cash et des belles femmes. Roulez en Benz, c'est BMK, mais on va finir dans les mêmes flammes. Toujours pas décédé, j'ai toujours qu'un CDD. Tu veux peser, fais PDG ou des millions de CD. Je m'en tape ton opinion, tes critiques mais reste mignon. Juste un souvenir du bon vieux temps et de tout ce qu'on serrait. Ils se battent pour être à la page. Fais pas comme Zizou, t'en vas pas. Tout à l'arrache, t'as pas la rage. Tout s'écroule et tu tombes à plat. Écoute, on raconte pas de blabla. On résiste, on reste, on squatte là. Joue-nous du vrai son en voix de là. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais. Marginal musique. Par amour du gain, par abat du gain, pour l'honneur des tiens. Entre la marginal musique. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais. Entre la marginal musique. Si tu veux qu'on se lève, qu'on aille sur la piste, tu sais s'il nous faut pas. Entre la marginal. Envoie le son qui nous ressemble, le son qui nous rassemble. Envoie le son avant qu'on mette tout à feu à sang. Envoie le son qui frappe, le son qui fait trembler les bas. Ahí está, Marginal Music, muy grande este temazo. Nadie. Que de hecho he dicho que no era la pesquisa, porque en realidad el tema venía a cuento de motivar a nuestra gente de Radio Rasta a decir que al final vamos a hacer música marginal porque no nos representa, ni es lo que dice la canción, ¿no? Nadie nos representa, entonces lo hacemos nosotros mismos, que creo que es un poco la filosofía de nuestra radio, tanto nuestro programa como lo que os curráis vosotros de hacer una radio 24 horas, como ir a los festis. Es un poco ese rollo, no siempre vamos a ser marginales. Eso porque es. Siempre vamos a estar en contra del sistema. Eso de Babilón. Animar hasta a los políticos. Eso a que es. Dejen su cargo. Bueno, y aprovecho también el inciso para decir que yo no puedo ser juez y votar en algo, en un contest en el que yo participo, entonces vosotros votáis. Bueno, pues yo me voy a quedar con el segundo ya, me voy a tirar a la piscina. Ahí está. Yo voy a hacer algo muy raro, que voy a quedarme con el primero, pero ¿por qué me voy a quedar con el primero? Porque por la extraña situación y porque me merece un gran respeto a los dos, ¿no? Pero Iván Puente Pérez es alguien que está muy a todo, ¿no? Y Luqui también, ¿no? Pero a Luqui le puedo ayudar un abrazo cuando lo quiera. Y a Iván me cuesta más, ¿eh? Entonces le vas a dar un abrazo en forma de voto. Eso es. Muy bueno, también es otra opción. ¿Qué dice Katy? Pues que quiero enviar un saludo muy fuerte a Iván, un abrazo muy fuerte y besos, pero Luqui es que me toca con los temas, o sea, me llega al alma. Los temas que él recomienda son... Pues 2-1, 2-1, Funky Family. Bueno, yo tengo que decir que son dos estilos totalmente diferentes, pero que me tengo que quedar con uno. Y para tocarle un poco los cojones a Luqui me voy a quedar con el primero. O sea, que empate a dos y me dejéis a mí el marrón. Pues mira, ¿sabes lo que os voy a decir? Que yo también me voy. Oye, tenemos a Babu aquí también, ¿eh? Ah, perdón, padre. Vale, yo mira, me voy a quedar con el tema de Trevor Jr. porque me parece un temazo. El tema de Luqui también está muy rico, pero Trevor Jr. me ha conquistado. Un abrazo para Iván. ¿Qué dice Babu para finalizar? Yo le voto al de la gorra. ¿Al de la gorra? Ha tenido suerte con su temilla. O sea, que quedamos 3-3, pesquisa nula, empate. De todas maneras, yo entonces desempato y voto por la primera, que creo que es más para los oyentes de Radio Rasta, porque la segunda era más para motivar al grupo de currelas de Radio Rasta. Entonces... Bueno, pues aquí se ha visto el ambiente. Ahí está. Así. Muy bueno. Y bueno, también quería aprovechar para dedicarle este tema a toda esa gente que estáis y que habéis estado en el tránsito de mi compañero al otro mundo, ¿vale? Que yo escucho estos temas cuando la vida es dura. Y eso que era para vosotros. Un abrazo, y para él. Para Bronx, un abrazo. Ánimo, Luqui. Eso es. Desmontando a Babylon. Ahí está esta nueva entrada. Cada vez entradas peores. Pero bueno, lo importante es la sección, no la cabecera. Eso que quede claro, ¿eh? No, oye, y probar con la entrada, ¿eh? Si precisamente desmontando a Babylon es que no tenemos que tener miedo de qué dirán, de si me sale bien, de si me sale mal. Lo haces y ya está. Y eso está muy bien hecho. Bueno, Gus, ¿qué nos traes hoy en esta sección tan rica? Hoy lo que os traigo es un poquito rápido, porque claro, de todos los temas hay versión oficial, señores. Entonces, cuando oye, los que entré le dicen, no, oye, que son los aviones. Ah, joder, ¿qué han dicho en la tele que son los aviones? Oye, por favor, vamos a ver si espabilamos, que versión oficial para la guerra y para todo hay y está perfectamente preparada por profesionales. Y hoy vamos a hablar del maíz transgénico, ya hemos hablado otras veces, pero es que vamos a centrarnos un poquito en cómo nos la meten doblada. Bueno, sin ir más lejos, la EFSA, European Food Safety Authority, o sea, la autoridad europea, joder, los que determinan la alimentación que vamos a tener por ley, que está permitido, que no está permitido, fíjate si es una gran autoridad, que no pinta una moña. Aquí ya hemos perdido soberanía hacia Europa. En Estrasburgo alguien decide que no sabemos ni quién es. Y estos personajes, pues estos y determinados medios de comunicación, de aquí cito con cariño, pues a La Vanguardia, pero os estáis equivocando cuando dais por bueno algo, por mucho que sea importante el organismo que lo diga. Y si el organismo está comprado, ¿qué puede ocurrir en este mundo? No todos somos Papá Noel, ¿qué pasa? Entonces a La Vanguardia le digo, a dssalud.com, tanto salud, por favor, no nos obliguéis a pensar mal, ¿eh? Que tenéis suficiente criterio para saber lo que yo voy a decir ahora. ¿Y qué es lo que voy a decir ahora? Bueno, el maíz transgénico de Monsanto se ha aprobado. ¿Por qué se ha aprobado? Pues porque se han hecho una serie de estudios científicos que con 200 ratas y en 3 meses se ha determinado en 3 meses que el transgénico, fijaros lo que estamos hablando, algo que afecta a los genes, que puede afectar a futuras generaciones. Pues en 3 meses han decidido que estaba bien, ¿no? Y bueno, pues ese es el estudio oficial que hay, el oficialista. Pues no, hay otra serie de estudios, y el más importante quizás sea resaltar el del doctor Eric Seralini de la Universidad de Caen en Francia, y cuyo estudio fue publicado y con un enorme impacto en el Journal of Food and Chemical Toxicology, una de las revistas especializadas. Los number one. Number one del mundo, efectivo. No son los number one, pero entre los 4 o 5 number one, ¿no? Y entonces, bueno, joder, os voy a decir cómo se titula el estudio que ha hecho el doctor Eric Seralini. Toxicidad a largo plazo del herbicida Roundup y el maíz genético, modificado genéticamente, de Monsanto, que tolera el Roundup. El Roundup es un herbicida que usa Monsanto y tiene ese maíz preparado precisamente para ese herbicida. Bueno, aquí el estudio se hizo, en vez de 3 meses, fueron 2 años de estudio, con la misma cantidad de individuos, que son los que fijan además las autoridades precisamente qué es lo, cómo tiene que ser el estudio, ¿no? Les parece bien el de 3 meses, pero el de 2 años les parece incompleto, manda narices. Os comento, se hicieron 3 grupos con el maíz NK603 de Monsanto, 3 grupos de ratas, de 10 y 10 individuos de cada raza. Otro grupo, un grupo estaba con maíz transgénico, otro con maíz normal, pero tratado con Roundup, y el otro con maíz transgénico más Roundup, ¿no? Y había un grupo de control de 10 individuos que no estaban tratados con nada. Bueno, a los 4 meses empezaron los síntomas graves en todas las ratas de laboratorio. ¡Qué casualidad! A los 4 meses. 2 años, repito, que fueron este estudio, la Universidad de Caen, un grupo de científicos apoyados por otros muchos científicos también, pero o menos untaos, o menos oficialistas, o lo que sea, ¿no? O más honrados. Y bueno, tumores mamarios, ¡qué casualidad! Estados Unidos ha aumentado los tumores mamarios en los últimos 20 años de una manera espectacular. Pero también tumores mamarios en masculinos, cosa que no es habitual. Joder, que es algo más bien extraño, ¿no? Y los las razas varones, sobre todo, en un enorme aumento el cáncer de riñón. Todo esto a los 4 meses ya empezó. Y bueno, ves las imágenes de las ratas y tenían tumores pues que eran del tamaño casi de la rata. Y todo esto, no les ha parecido. Bueno, se montó un espectáculo cuando salió en esta revista. ¿Qué ha hecho Monsanto? Señores, que tiene mucho poder, acordaros de las puertas giratorias. Ha hecho Monsanto, se ha hecho cargo de la revista. No se sabe cómo, pero lo que sí se sabe es que se ha puesto un cargo nuevo que no existía en la revista. Ahora mismo no lo tengo aquí. El director aquí, de mentiras. El director de no sé qué, no sé cuántos, que casualmente, adivinar a quién ponen, a un directivo de años de Monsanto. ¿Qué hace este señor? Cogen esa revista, que era donde más impacto público tuvo el estudio, y echa para atrás los 2 estudios. Y por primera vez en la historia de esta revista se echan para atrás 2 estudios sin seguir los protocolos de la propia revista, vamos. Algo muy raro. Y dicen ellos que cuidado, en el estudio de Monsanto no dicen que fuera todo perfecto, dicen que encontraron señales de toxicidad, pero consideradas biológicamente no significantes. ¿Qué os parece lo del eufemismo? Está muy bien. ¿Qué decimos? Muy bien redactado. Qué bonitas palabras. Como lo dicen, entonces, misión de paz. Ya sabéis que van a haber muertos por todos los lados. Al hilo que lo decías, conocer que en Aragón se cultiva mucho maíz y han detectado que el maíz autóctono, que es rojo, se está volviendo amarillo por contaminación de los campos de maíz transgénico. Uh-huh. O sea, no solo es que aprueben eso, sino que encima hacen que muten las plantas autóctonas. Bueno, y no solo esto, en estos estudios se ha demostrado también que hay, me parece que se dice endogámico, puede ser, hay la palabra, no lo sé, dicho de otra manera, que incluso si ha habido padres que han estado tratados con Roundup y con el herbicida, los hijos, aunque no hayan tomado, pueden heredar esas deformaciones genéticas que ya están demostradas, sobre todo cánceres, etcétera. Señores, que están jugando con nuestra línea genética. ¿No os molesta? No sé, llamarle hijo puta al árbitro está bien. Porque hay que igual el tío ha hecho mal una decisión. Pero coño, lo importante, ¿qué coño nos está pasando? Joder, estamos hablando de que los organismos genéticamente modificados son un trufo, coño. Y otra cosa que ha descubierto Katy, que investiga, muchas de las investigaciones que tengo yo, tengo que reconocer que son cosas, pues, de Katy, que me dice, me abre los ojos por aquí y por allá. Pero tanto los del Politburó de los chinos, como la Casa Blanca, como las altas jerarquías de todos los países, no consumen transgénicos. Y es más, en Monsanto, los trabajadores, en el comedor de Monsanto, no se consumen transgénicos. Por favor, chequearlo, no me creáis, como siempre. ¿Y qué ha dicho Monsanto? Fijaros, si somos, adoramos la libertad, que dejamos a nuestros empleados. Ya tengo que dar la vuelta. Que hagan lo que quieran, que consuman. Pero los empleados van a cobrar, pero no comen eso ni locos. Señores, por algo será, ¿eh? Y bueno, decir que también ha habido otros estudios, no solo este, que pero se echan para atrás automáticamente. Entonces, vamos a ver, señores científicos, jolín, espabilen un poco, El que esté untao, está untao, pero el que no esté untao, ya que no cobra, que no tengamos que decirle dentro de 2 años, por tu culpa, ir espabilando en esto y en otra serie de cosas. Y vamos a acabar hoy desmontando a Babilón con una frase que dijo un europarlamentario en Estrasburgo el 21 de noviembre del 2013. Godfrey Bloom acabó su intervención con esto. Cuando la gente se haya dado cuenta de quiénes son ustedes, les faltará tiempo para invadir esta cámara y colgarles, y con razón. Bueno, yo también quiero decir al hilo de esa frase que la frase está muy bien, pero que el personaje tampoco es que sea uno de los tíos más recomendables, uno de los políticos más recomendables, porque es un poquito fascista, le gustan así las cositas del fascismo inglés. Pero bueno, que su frase... Bueno, este es del grupo parlamentario del mismo, sí, que sí. Nigel Farage, ¿no? Sí, sí. Entonces, si por ejemplo, yo esto suelo decir un ejemplo para este tipo de cosas, ¿no? Si Stalin se lavaba los dientes, ¿qué pasa? ¿Que no nos vamos a lavar nosotros los dientes o qué? Coño, o si Hitler daba limosna, pues nosotros a no dar, no, hombre. Lo que ha dicho este, el mensaje suele ser. Pero el mensajero, atención al mensajero, el mensaje está muy bien. Pues otro ladrón más en esa cueva de ladrones que es el Europarlamento. El vídeo está colgado en Radio Rasta y podéis escuchar todo el mensaje porque además da el porqué, les dice esto además. Bueno, habéis traído un temilla, ¿no? Para ilustrar esta sección tan buena. Sí, se llama Despoblamiento Global y es de zona Ganja. Atentos a la letra, todo el mundo. La evolución que ha tenido el hombre es la destrucción total de la humanidad. Es hora de afrontar la realidad, abran los ojos y contemplen la verdad. El hombre desde que ideó su estúpido plan de evolucionar, se vio que perdió la idea y ahora buscan algo más allá. Claro que todo empezó con vivir más cómodamente, sin importar que los procesos para llegar a eso entorpecieran a toda la gente. Estaban atrás valores y sabidurías del cuerpo y la mente. Babilonia impuso nuevas doctrinas a mi pueblo inocente. Se perdió el amor y la conexión con nuestra madre tierra, fuente de vida, y se creó un impulso de mentalidad autodestructiva. Creación natural por creación artificial fue reemplazada, sin importar que ese acto a mi tierra dañara. Despoblamiento global es el gran plan de la Babilonia en contra de los hijos de ella. Despoblamiento global, porque ya no hay espacio que sobre aquí en la ciudad. Con los que tienen ya pueden gobernar y hacer mal. Modernizaron tu sistema de alimentación. Ahora todo viene en paquete con ingrediente desconocido y no te dan información. Ingrediente con genética de manipulación. Ingredientes de laboratorio que te están llevando a la destrucción. Oye, no ves como enfermas. Y es por todo lo que en tu cuerpo entra. Flor y metales pesados en el agua potable, tu cabeza revientan. Refinados en la comida, tu salud desintegran. Nuevas drogas, pruebas, porque en la tele te lo recomiendan. Y es que es la nueva medicina moderna, la que te alivia el malestar por mientras otra parte de tu cuerpo afecta. La que te inyecta el virus que luego en tu cuerpo detecta. La que inventa el virus y luego pone en venta la cura en jarabe o tabletas. Y corre por tu receta, ahora despierta. Y mira como un chip en su cuerpo injertan. Quieren tenerte bajo su dominio y estar al tanto hasta del lugar en que te encuentras. Alertan a la población con terrorismo y ellos mismos son los que contra la gente atentan. Dime si lo puedes ver. Solo dime si lo puedes ver. Dime si no quieres ver. Dime si no puedes ver. Babilonia te la vende. Babilonia te la vende. ¿Entiende? Babilonia a ti no te defiende. Necesito que despiertes. Óyeme. Babilonia te la vende. ¿Entiende? Babilonia solamente miente. Babilonia te la vende. Óyeme. Babilonia a ti no te defiende. ¿Entiende? ¿Entiende? Babilonia solamente miente. Let's go. despoblamiento global es el gran plan de la Babilonia en contra de los hijos de ella. Despoblamiento global, porque ya no hay espacio que sobre aquí en la ciudad con los que tienen ya. Hola, soy Jeff, el bajista de los Agrolites. Estás escuchando Radio Rasta 107.5 FM, Irola Irratia. Ya. Bueno, oye, que se nos ha ido la pinza un poquito, ¿eh? Y yo prometí que iba a acabar siempre positivo, desmontando Babilonia. Así vamos a acabar. Recordando a esos policías italianos que se han quitado el casco en una manifestación y se han unido a la gente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a apoyar a esta gente. Lo mismo que al juez, aquel que usted dice que tira de la manta. No vamos a meternos con el tira. No, vamos a apoyarle. Que se sientan apoyos. Que se atrevan a dar el paso. Porque no quieren estar ahí. Y bueno, ahora vamos a tener algo pues muy importante en Radio Rasta, que son los eventos con Katy. Que viene muchas cargado, gracias, viene cargado este Santo Tomás y alrededores. Dale, dale. Sobrecargado, diría yo, vamos. Muy bien, venga, empezamos. Los New York Skies siguen de gira por España. Hoy estaban en Zaragoza, mañana día 18 en Valencia, el día 19 en Castellón y el día 20 acaban la gira en Valencia. Ahí está, que estuvimos otro día muy, muy grandes. Eso te iba a preguntar, muy bien, ¿no? Muy bien, muy a gusto. Con ellos siempre es un placer estar, claro que sí. Muy bien. Y empezamos semana. Mañana, miércoles 18 de diciembre, Madrid, Sala Smile, la fiesta La Ruth Zone. Con, entre otros, Ragacha y Avantú. Buen cartel, tiene sí, un cartel. Sí, y Avantú, ¿no? Muy grande. Tiene bastante, bastante buen cartel. Y seguimos, los jueves. El jueves 19 de diciembre, en Torrevieja, todos los jueves de reggae. En la Sala Siroco estarán la Big Reggae Family Band. Ahí está, con Jack Williams, Unity Sound, con Psicotrópicos, bueno, los Psicotrónicos, también ahí está, todo el mundo de la Big Reggae Family. Le mandamos un abrazo a Ripoll, que está ahí en esa gran banda, que se han juntado unos cuantos y la están liando. Muy bien, seguimos, jueves 19, en el escenario presenta la Mesap en concierto en la Sala Paddock. Un beso para Mercy Mercedes, porque nos ha pasado el evento y un placer siempre saludarla. Sala Cosmos de Sevilla, Reggae Vibes. O sea, otro buen cartelito. La Reggae Vibes, que va a estar este amigo nuestro de Nati Radio, Reggae Vibes, muy grande. Le mandamos un abrazo al selector Bonnie. Y cambiamos al viernes 20 de diciembre, en Tarragona. Be Creative, My Friend, con Yayo Pérez y Urie. Eso es, Yayo Pérez y Urie, que ya estuvimos hablando la semana pasada un poquito y le están liando. Van a ir a un centro social ocupado, me parece, en Tarragona, sí. Sí, bueno, está puesta la dirección exacta, eso porque... Es. Sí, sí, sí. Creo que es C o algo, no recuerdo exactamente. Sí, eso es. Sí. Seguimos, viernes 20, en la Sala Groovy de Malasaña, Madrid, estará la Baba Boom Night con DJ Lucho Pérez y DJ Tony Face. Vaya, vaya, Lucho Pérez. Pérez, que estará allí con su presentado, me imagino también hablará de su libro, el Rockstar y Catarsis. Seguro que estará por ahí para comprarlo, seguramente, sí. Catarsis, Rocksteady. Eso es, muy bien. El viernes 20 en la Blazing Fire estarán el Original Jamaican Reggae Party con los Más Llama Sound. Eso es, y Metralla Sound, ¿no? También están sí, por ahí. Eso es, vaya Sound. Fiestón que se van a montar de sí. Para acabar el año después de todo un año de combate, que son unos gudaris. Un abrazo enorme para Más Llama, para todo el equipo Dude Reggae, ese fanzine que va a salir el número 3 dentro de nada, ya en sí, enero sale ya. Ya está puesto por ahí también el evento. Ahora nos vamos hasta Vigo, el mismo viernes 20 de diciembre, Sound System Nights, Reggae en Vigo, en la Sala San Carayás. Bilbao, en Zona Cero, el Animal Party, tenemos aquí cerquita, en Moyúa, en la Sala Fever de Santana. Vamos al sábado 21 de diciembre, empezamos sábado 21 de diciembre. Sala Fever Santana 27, el More High and Drum and Bass. Eso es, este sábado. Estará en la peña More High dando caña. Que no se nos olvide preguntarle por el otro concierto a Luqui, ¿eh? Que somos muy desastres nosotros, que tiene dos este finde, que viernes, está pluri el viernes musicado. También hay un evento, ¿no? En Calian. En Calian es el aniversario de Calian y va a haber un montón de cosas. Yo, lo que ha comentado Gus, eso voy a tocar yo con los chavales que llevo enseñando, son los chavales de Aqueriembe, los que suelen tocar en las manis de Cucu. Voy a tocar yo con ellos. Que viene con todos los dedos morados de entrenar, que sepáis, ¿eh? Que no se un ratillo y luego con mi primo Ander Anandalán, el Chalapartari, vamos a hacer un viaje. Muy bueno. Eso. Bueno, antes lo has comentado tú, el Chisto Reggae en Hernani. También no os lo perdáis, el Ereta Gastechean, se va a liar gorda, Nasari Sound, Bass Sound System, no os lo perdáis. Y el Jamaican in the Jungle, el cuarto aniversario. Pues ahí vamos a estar, realmente tiene buena pinta. Local Play. Yo solo por ver a Jazz Life iría, pero luego encima Gorka, toda la gente Escapen, de Jamaica, todo el mundo, eso es. El Rael, Javis... Fiesta aniversario, Jamaica in the Jungle, no os la perdáis, en Local Play este sábado. En el pabellón, en el polígono industrial, perdón, en el Juncal, en Trápaga. Eso es. En Barcelona tenemos en la Sala Instinto el Opening Party, Jazz versus UK, el Culture Class Club. En Laudio, el ASM Hayak. Sí. ¿Verdad? Eso es. Y luego comentar que hay dos eventos que no hemos subido. Uno es en Santo Tomás. Me han comentado por ahí que igual hay una Rasta Bike de Radio Rasta, que me han dicho que hasta han conseguido un micro para Maldini para que pueda hacer pull-ups y tostear un poquillo por ahí en las calles y en las calles de Santo Tomás con esa buena vibra que siempre... Pues me acabo de enterar, pero si hay evento habrá que ir. Eso mismo. Y luego también deciros que como el 24 no vendremos, está la Olenchero Jaya en el bar en Eco de Algorta, en la calle Amesti. Eso es, con el Nebula. Que va a estar su Asam. Y eso. Y que, bueno, que pone que es el 24, pero es del 24 al 25 como el Olenchero, eso a la 1 a la mañana. Y que feliz Navidad, Navidad. Y que hay un montón Navidad. De eventos publicados ya, de Nochebuena, Nochevieja, Reyes... La RG Party que van a montar en Donosti, Marina Pi, General Libby, buah, se va a liar gorda con... Bueno, pero de esas hablaremos en Nochevieja igual. Eso ¿eh? Es, en Nochevieja estaremos aquí en directo si nos dejan, si podemos... Muy grande, General Libby va a venir, tío. Va a venir a Donosti. Bueno, ya sabéis, si tenéis cualquier duda, radiorasta.info, eventos, todos. Oye, ha sido un placer otro año más, 2013, ha sido un año lleno de buenas vibraciones, lleno de conciertos, de eventos, festivales, grandes temas, grandes discos, grandes entrevistas. Lo hemos pasado muy bien, espero que vosotras y vosotros también lo hayáis pasado muy bien al otro lado de la radio, del transistor, de internet, de donde nos escuchéis. Pero recordar que quizás no sea el último programa. Uy, no. Ya veremos, pero bueno, aún así, un 2013 que muchas gracias por todo, porque sin vosotros y sin vosotras esto no sería lo mismo. Y que aceptamos también voluntarios, si venís al programa especial aquí, estáis todos invitados a venir con nosotros a hacer el programa, eso, a quien le apetezca y no tenga cena, aquí tenéis la puerta abierta, y un plato no faltará. Muchas gracias a todos, es que ricasco. Nos vamos a ir con la frase de la semana a cargo de Chopomori. Sí. Breve. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Karl Marx. Karl. Hasta el año que viene, regalaris. Nos vamos a despedir con este tema, ¿no? Por ahí. Ten a Stealing, ya Equity. Yeah. What we are chanting for, yeah, Jah equity. Yes, for rich and for poor. Jah equity. What we are heading to. Whoa, Jah equity. It doesn't matter what the tyrants do. Hear this. The forces of nature will fight against all madness. Try their very best to divide us and rule us. We don't fight against flesh and blood. In this reality, somehow I know that Jah governing here on earth it shall be Jah equity. Is what we are chanting for. Jah equity. For the rich and the poor. Tyrants do. No, no, no, no, it doesn't matter.